Clásicos ochenteros en la radio Puente Alto junto a Axl Rose, que te dice puro garabato. Me acuerdo que cuando vino Axl Rose al Chile, estaban todos en el Estadio Nacional. The fucking, así. Oye, yo no podía entender cómo la gente, un tipo de Estados Unidos, un drogadicto, pero un genio en realidad de la música en aquellos años, lo tratara todos mal, le sacara la madre y la gente lo aplaudiera. Bueno, era como lo que se estilaba en nuestro país. Welcome to the jungle, clásicos ochenteros, la mañana en la radio, bienvenidos. Welcome to the jungle, clásicos ochenteros, biografía de Guns N' Roses, Guns, pistolas y rosas. Se formaron en Los Ángeles en 1985. ¿En serio, señoras y señores? Sí, señor. Cuando se juntaron dos guitarras, Slash e Easy, Swadin, un bajo, Duff McKagan, un batería, Steven Adler, el cantante Axl Rose. En 1990, Adler abandona el grupo por su adicción a las drogas y es sustituido por Matt Sorum. La música de Guns N' Roses en la mañana. a esta hora, sí, tarde, día, noche, siempre junto a ustedes. Guns N' Roses, banda estadounidense de hard rock, formada en Hollywood, como dijimos anteriormente, en la zona de Sunset Strip, alrededor de Santa Mónica, la ciudad de Los Ángeles, ya lo dijimos, en 1985. Ha vendido más de 150 millones de discos, considerada como un ícono global de la música y forma parte del prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll. Asimismo, la banda es uno de los números artísticos con más galardones, legado y repercusión mundial hasta la fecha. Guns N' Roses se considera una de las bandas más influyentes de la historia debido a su legado, gran legado musical. Con ustedes, Paciencia, Patience. Música junto a Guns N' Roses a esta hora a través de este dial 107.5 FM Stereo, siempre junto a ti, clásicos ochenteros. ¿Qué más de Guns N' Roses? el año 2011 fueron posicionados en el puesto número 21 en la lista de los 100 mejores artistas de la historia, elaborada por la revista The Rolling Stone, en conjunto con diversos productores y críticos musicales. La formación actual cuenta con el vocalista Axl Rose, guitarrista Richard Fortus, los tecladistas Dixie Webb, Melissa Reese, el baterista Frank Ferrer, el bajista Duff McKagan y el guitarrista líder Slash. Estos dos últimos son considerados miembros clásicos de la agrupación y luego de una ausencia de 23 años retomaron su lugar en la banda. ¿Qué vamos a escuchar ahora? I used to love her, pero yo solía amarla, pero tuve que asesinarla. Eso es mentira. Mira, Guns N' Roses, clásicos ochenteros. I used to love her. La música de Guns N' Roses fueron nuestros invitados acá a la Radio Puente Alto a través de este dial 107.5 FM Estéreo para toda la capital de la provincia cordillera. Saltamos de la música de Guns N' Roses, a quien volveremos a invitar en una próxima oportunidad aquí a la Radio Puente Alto en Clásico Ochentero, a esta música electrónica. Eraser es un dúo británico de synth-pop, un sintetizador, música pop, que ha destacado como uno de los grupos más populares en la historia de la música pop. La banda está formada por el compositor y tecladista Vince Clarke y el cantante y letrista Andy Bell. En el año 1989, Eraser es nominado a obtener el Brit Award, otorgado por la industria fonográfica británica, como el mejor grupo británico. Con 35 años de carrera y más de 28 millones de discos vendidos, 14 álbumes top 20, de los cuales 10 fueron top 10, incluidos 5 álbumes número 1 consecutivos en el Reino Unido, 29 sencillos top 20, de los cuales 24 ya fueron top 20 consecutivamente. Ha grabado más de 200 canciones y es la tercera banda en la historia del techno pop que más disco ha vendido en el Reino Unido, solo detrás de Pet Shop Boys y de Depeche Mode. Con ustedes, Ole Mueve. Con ustedes, Eraser Clásicos Ochentero. Ahí estábamos escuchando a los buenos chicos de Eraser, la tercer mejor banda o más premiada o más consagrada en Reino Unido en términos de esta música electrónica. Una más de Eraser, Hits, Very Best of Eraser, los mejores hits, lo mejor de Eraser aquí en la Radio Puente Alto. El tema que vamos a escuchar a continuación tiene un nombre y se denomina Te Amo y Te Odio, I Love to Hate You, y esto lo vamos a compartir con ustedes. Una de las grandes bandas de todos los tiempos en la música electrónica. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué más podemos aportar a esta hora en relación a la música de Eraser? Vamos con la música de Eraser. Te amo y te odio. I love to hate you. Welcome to the Radio Puente Alto. Love and hate, what a beautiful combination. La vives, la sientes, la compartes en los clásicos ochenteros y a esta hora para todos los amigos que están en sintonía a través de este dial 107.5 FM estéreo. Y seguimos con el pop británico. Esta vez vamos a escuchar la música de Pet Shop Boys, que es un dúo de pop electrónico británico. Sus integrantes son Neil Tennant, vocalista, tecladista y ocasional guitarrista, y Chris Lowe, tecladista en ocasiones vocalista. Hasta ahora, Pet Shop Boys, que significa el mercado, los chicos del mercado de mascotas, han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Desde 1986, 40 de sus singles, 40, han alcanzado el top 20, 22, el top 10 en Reino Unido, como Boys and Girls, It's a Sin, Always on My Man, I Heard. Cabe destacar que Pet Shop Boys no solamente componen para sí mismos, sino colaboran frecuentemente con otros artistas, tanto en la producción y composición, remezcla de temas. Hasta el momento el dúo ha editado 2 bandas sonoras y 13 discos. Oh, find a place where there's so much space. And the pace back east, rustling just to feet, ready to lead to. Estábamos escuchando la música de Pet Shop Boys con Go West, Go West. Vamos hacia el oeste. La música de siempre aquí en la radio a través del 107.5 FM Estéreo. Clásicos ochenteros para toda la familia y los amigos que nos escuchan a esta hora. Junto a los chicos del Mercado de Mascota, una de las segundas mejores bandas, la segunda mejor banda en Inglaterra, en Reino Unido. De pop británico, pop electrónico. Suburbia, Pet Shop Boys, clásicos ochenteros. Lost in the high street, where the dogs run, roaming suburban boys. Mother's got a hairdo to be done. She says they're too old for toys. Stood by the bus stop with a felt pen in this suburban hell. And in the distance, a police car to break the suburban. We'll be right back. Ahí estábamos escuchando a Pet Shop Boys, aquí en la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. Para toda la capital de la provincia, Cordillera, los clásicos del 80, esta vez con música electrónica en este momento, disfrutando de buena música. Pet Shop Boys, los chicos del mercado de mascota, nos acompañan a esta hora con el tema Domino Dancing. I don't know why I Estamos escuchando la música de Depeche Mode, clásicos ochenteros. Hemos hecho una revisión por la música de diferentes artistas de los 80. Partimos con Guns N' Roses, nos saltamos la música electrónica con Eraser, después seguimos con Depeche Boys, con Depeche Mode, y ahora vamos a cerrar con estos alemanes, Geronimo's Cadillac. Esto es la música de Modern Talking, clásicos ochenteros en la radio, solo para ti que nos escuchas a esta hora, tarde, día, noche, no importa, escuchas la radio, Puente Alto. Yeah! Disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. Ahí estábamos escuchando clásicos ochenteros la mañana de la radio. Culture Club. Do you really want to hurt me? Significa, ¿tú realmente me quieres herir? Culture Club, con la voz inconfundible de Boy George. Clásicos ochenteros en la radio, Puente Alto. Do you really want?

clásicos ochenteros en la Radio Puente Alto. A esta hora nos escuchas día, noche, tarde. Bienvenido a la cima del dial. Paul John, Every Time You Go Away. Escuchando buena música y la compartimos con ustedes en Clásico Ochentero. Ahí estaban escuchando a Paul John con Every Time You Go, I'll Go Away. Y ahora viene Our Speedwagon. ¿Cuál es la historia de esta banda? Ah, ellos eran un grupo de amigos. Oye, hagamos una banda. Ya, hagamos una banda. ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y dónde? Allá en los 80, 82, 83. ¿Y por qué Our Speedwagon? Speedwagon es como el carro de velocidad. Pero ellos estaban pensando en un carro de bomberos. Entonces, Our Speedwagon dijo, oye, aquí hay una bomba, un cuartel de bomberos. Hagamos una banda en homenaje a nuestros bomberos. Y ahí le pusieron Arrow Speedwagon. Ellos son un soft rock, una cosa muy suave, tienen mucho acento en los teclados. Y estuvieron en Viña en el año 1985-86, si la memoria no me mal me falla. Y vamos a escuchar algunos de los clásicos de Aqua Speedwagon, como por ejemplo Can't Fight This Feeling, que significa no apagues este sentimiento y keep up loving you, o mantente, me mantengo amándote, keep loving you. ¿Te parece? Vamos con la música de Aqua Speedwagon en clásicos ochenteros en la radio Puente Alto. Keeping you in sight. You're a candle in the La música de siempre, clásicos ochenteros, aquí está Cyndi Lauper, Time After Time. We'll be right back. Estamos escuchando a Cyndi Lauper con Time After Time. Convertimos la radio a esta hora en una pista de baile junto a Casey and the Sunshine Band con Shake Your Body, Mueve Tu Cuerpo. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. La siente, la comparte, la disfruta, la de Casey and the Sunshine Band, The Rhythm of the Night, el ritmo de la noche, junto a Corona, la música electrónica de los 80 y 90 en clásicos ochenteros. Oh yeah, the rhythm of the night, this is the rhythm of my life. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. You could. estamos escuchando la música de Corona, clásicos ochenteros y también de la música de los 90. Culture Beat, Mr. Bane. ¿Te gusta? Vive la, siente la, comparte la, disfruta la, es la radio Puente Alto a esta hora. Mr. Bane, Culture Beat. De todo a esta hora. Clásicos ochenteros, solo para ti en la radio Puente Alto. Música de siempre en clásicos ochenteros. Esta vez la mejor música de los 80. Pasamos de Corona con The Rhythm of the Night, el ritmo de la noche, a Culture Beat con Mr. Bane. Y ahora un clásico de comienzo de los 80 junto a Sylvester. You Make Me Feel, la radio Puente Alto, clásicos ochenteros. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. We'll be right back. La música de siempre, vívela, compártela, disfrútala, déjate llevar. Radio Puente Alto, un gran saludo a toda la gente que nos escucha y comparte con nosotros. Un gran saludo para una amiga que nos llama o nos escribe desde la región de Los Lagos, en la ciudad de Frencia, provincia de Los Lagos. ¿Cuál es tu nombre, querida amiga? Patricia, Patricia, un saludo para ti. A esta hora estamos con música de los 80, junto a Europe. Final Countdown, la cuenta final ya comenzó. ¿La cuenta final para qué? ¿El fin del mundo? ¿La cuenta final para qué? The Final Countdown, Europe, clásicos ochenteros. buena música de los 80, la has vivido, la has sentido aquí en la Radio Puente Alto a través de este dial 107.5 FM Estéreo para toda la capital de la provincia cordillera. Clásicos ochenteros a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Nos despedimos con la música de Jon Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Clásicos ochenteros en la Radio Puente Alto. Gracias por escucharnos, muy amables.